primera medida que nosotros hemos tomado y que era necesaria por una situación de seguridad fue el cambio de mano de lo que es la colectora sur, digamos que comienza en la rotonda, ahí en las dos estaciones de servicio, en este caso de Action, pasa por Leopoldo Lugones, por Alfonsín Storni, Avenida Argentina, y llega a San Luis, donde digamos está la central de EPEC. Uh-huh. Así nosotros hemos hecho una sola mano hasta ese lugar. ¿Qué ocurría? Nosotros hemos tenido diversos accidentes, muchos, en lo que es la rotonda del golfista, digamos, Avenida Argentina y Luchese. Entonces, la idea fue esa, trabajar y sacar un poco la peligrosidad que existía ahí con el ingreso y egreso de la colectora sur, que era de por sí un inconveniente. E inclusive, la salida que tenía desde, digamos, del lado de San Luis o del propio EPEC, que ingresaban también a la rotonda. Entonces nosotros hemos eliminado un foco que resultaba problemático para la seguridad. Eliminar eso significaba eliminar accidentes de tránsito, roturas, daños, lesiones y ese tipo de cosas que para nosotros significa mucho. También teniendo en cuenta, Luis, que ahí es una zona como de un gran movimiento vehicular por los comercios que hay en esa zona también. Sin duda, porque ha habido un crecimiento, vos has visto, desmesurado. Entonces, nosotros trabajamos sobre eso, que es inclusive la idea llevar de una sola mano hasta Mendoza, o sea, casi, digamos, frente al shopping. Al shopping, bien. Trabajar en esta primera colectora norte, obviamente midiendo los términos y midiendo las partes de economía, para después pasar al frente y trabajar de la misma manera sobre la colectora norte, también de una sola mano. Obviamente que eso es un trabajo que vendrá para el año que viene. Uh-huh. De todos modos, nosotros toda esa problemática que teníamos la hemos disminuido de una manera importante y nos satisface esa labor realizada. Uh-huh. En cuanto a lo otro que manifestaba y que se suscitó algún inconveniente, fue yéndonos al barrio San Alfonso. Sí. Barrio San Alfonso, ya ha habido un expediente del año 2016 que venían trabajando los vecinos que son domiciliados en la zona de San Clemente, de la calle San Clemente, vale decir, de lo que significa Félix Fría hasta Emilio de la Marca. Digamos, frente al convento, ¿no? Al convento, sí. Bueno, la idea, todos sabemos, y seguramente te habrá pasado a vos y varios vecinos que estarán escuchando, el hecho de que ahora ese cruce por San Clemente hacia al centro de Villa Allende, o desde el centro de Villa Allende para salir a Boderó, ya era un problema grandísimo. Entonces, los vecinos con buen tino iniciaron ese trámite. Obviamente que pasó el tiempo, lo fuimos acomodando, viendo si era posible, haciendo las consultas del caso, tomando la situación gravosa. Eso fue hasta el Consejo Deliberante, donde se determinó de que se haga una sola mano. O sea, nosotros, desde Félix Frías hasta Emilio de la Marca, hemos hecho una sola mano. Obviamente eso, sabemos y lo tenemos claro, de que puede ser solución, como decían algunos vecinos, para algunos, pero problemas para otros. Obviamente sacamos la problemática que había en el lugar, que era bastante interesante y bastante grande, bastante importante. Pero de todos modos, los que venían en vehículo desde la villa hacia Boderó, tiraron esa problemática hacia otra calle. Y tienen razón los vecinos de la Marca en ese aspecto. Y quizás en Estrada o alguna de las otras calles que corta para la salida. Estamos nosotros trabajando, porque no sé si vos más o menos te has dado cuenta, en diferentes ciudades vecinas y de otros lugares, están tratando de que las calles sean de una sola mano. Sí. Por este tema de ese crecimiento desmesurado en todos los lugares, del parque automotor y de la cantidad de vecinos, de la cantidad de gente que se va incrementando en estos tiempos. Y eso nos ha pasado en Villa Allende. Bueno, como está más orden, trabajando para que en ese lugar nosotros también hagamos de las otras calles que las estamos analizando una sola mano. para también sacar esa problemática y no dejársela, sacarla de San Clemente y dejársela a la otra calle. ¿Cómo se hace, cómo se maneja más en el centro de la villa, ¿no? Con la circulación de cada calle en un sentido que es mucho más organizado que por ahí en los barrios, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Pero resulta de que, así como hay un grupo de vecinos que sí, viste, lo recibe de una manera, algunos se ven afectados. Pero también está el bien común, ¿no? El bien general. Yo creo que no estamos en una situación de dejarlos descuidados, de tirarle la problemática y dejarlos ahí, sino que estamos viéndolo y lo estamos analizando con las otras reparticiones que también tienen que ver con esta situación de tránsito, ¿no? Entonces, es un trabajito que lo hacemos de manera conjunta y tratamos de ir remediando esta situación. Uh-huh. Así que esos serían los dos lugares clave que nosotros estamos trabajando. Y otro lugar en el que vamos a trabajar y de hace tiempo lo estamos observando, y es también la problemática que se nos presenta a la salida de Derqui por de Anfunes hacia Marcelo T. de Alvear, saliendo obviamente a Del Carmen. Esa callecita uh-huh. Son una cuadra y media, y es un gran inconveniente, un gran problema. Esa calle, que es dos manos, la vamos a trasladar a una sola mano y vamos a tratar de solucionar la problemática que tienen los vecinos que viven en ese lugar, que ya hace tiempo nos vienen haciendo conocer. Y obviamente que va a repercutir, obviamente, una parte de los vecinos que se movilizan por ese lugar. Pero tenemos que darle una solución. Quizás sea problema en un momento, hasta tanto los vecinos mismos tomen otra salida, porque hay otra salida. Pero vamos a solucionar una problemática que obviamente ya se está empezando a ver en esta etapa donde hay una apertura más después de la pandemia. Uh-huh. Luis, bueno, sobre eso te queríamos consultar, ¿no? Se vienen las fiestas, las reuniones sociales, familiares en el contexto de pandemia. En varios puntos de la provincia de Córdoba han habido durante estos últimos fines de semana fiestas clandestinas, bueno, fiestas ilegales, fiestas prohibidas. Sobre eso te quería consultar, sobre cuál es la situación en Villa Allende, si ustedes tienen el reporte, el relevamiento de algo que haya sucedido en ese sentido aquí en la ciudad de Villa Allende, y cómo están pensando las fiestas, ¿no? El 24 a la noche, el 31. Bueno, sí, nosotros, lamentablemente hay gente que no entiende y hay que caerle con tanto con la policía, con seguridad ciudadana, a efectos de que bajen su música, de que entiendan de que la fiesta de ellos no es la fiesta del vecino, o de la locura. Hay gente de por sí se pone con un parlante afuera y los mata a los vecinos, creyendo que son, no sé, son dueños de ese lugar. Bueno, eso es lo que nosotros estamos trabajando, que eso es lo que nos da más tiempo nosotros con respecto a lo que ocurre. Fiesta clandestina no hemos tenido, sí hay gente que nos ha venido a consultar cuántas son las personas por algún cumpleaños de su hija, de su hijo, celebración matrimonial o lo que sea, que lo realizan y lo realizan en su vivienda, y nosotros le aconsejamos tal cual como tenemos hasta acá cuánta es la cantidad de gente que puedan realizar en los fines de semana. Uh-huh. ¿No es cierto? Y yo sé que si vos decís son 10 las personas y van a ir 15, pero que sepan de que si son responsables de esa situación, que uno no lo va a andar por atrás corriendo con ese tema, que tengan la situación de que no haya excesos, de que no haya música alta, de que no haya entrada y salida de vehículos, en fin. O sea, me parece que como vecino ese es el consejo que nosotros le damos a la gente. Con respecto a fiestas clandestinas, no hemos tenido de esa modalidad. Sí, hemos atendido en algunas oportunidades en algunos sectores de la ciudad donde ha habido sí mucha gente, no clandestina, porque lo clandestino significa otra cosa. Porque sí. Sí ha habido exceso, digamos, de gente en unos vecinos que han hecho fiestas. Porque hay una separación de eso, no hay una igualdad. Es decir, sí, la fiesta clandestina se da frente a mi casa. No hemos tenido esa situación. Sí hemos tenido excesos. Con respecto a lo que vos decías, al tema de seguridad, nosotros sí o sí contamos con el tema de la atención de la policía de la provincia. Nosotros no pertenecemos al grupo, digamos, que se hace operativos verano en ciudades más grandes, pero sí hay una atención especial, ya que hay una dirección de seguridad de Sierras Chicas. Entonces la misma policía interpretó de que esta zona ya dejó de ser algo mínimo, ya es algo importante, por lo menos esa situación se considera de esa naturaleza, y a nosotros nos llegan más personal para esta fecha, para esta fiesta. Y eso es lo que nosotros queremos, también trabajamos con la misma gente nuestra, de tener más personal también para que se vea y para que se atienda y para que el vecino que tiene su comercio esté un poquito más tranquilo con respecto a eso. También tuvimos una conversación con el agente de gendarmería, con el comandante que está instalado en esta zona, de poner gente de gendarmería principalmente para esos días que vos me haces referencia de fiesta. Eso es lo que nosotros hasta acá manejamos y hasta acá tenemos, bueno, y estamos también en esta situación que todos están pensando, que los amigos de lo ajeno andan más cerca en estas oportunidades. Luis, la última, para recordar, está prohibido, ¿no?, la comercialización, uso de pirotecnia en toda la ciudad de Villa Allende. Sí, eso es una ordenanza y eso se va a hacer respetar y eso se va a controlar también. Allá hay algunas reparticiones que están trabajando nuestras, obviamente, con ese tema para llevar adelante, bueno, y que se cumpla todo lo que está prescrito y previsto ahí en la ordenanza. Perfecto. Luis, te agradecemos el contacto, los minutos, te mandamos un abrazo grande. Por favor, a tus órdenes. Luis Peralta, director de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Villa Allende, charlando con nosotros.